cuando yo paso. Suena que suena que suena en mi corneta. Lo bailan la Rocha, también la Chelda. El ritmo de la banda Impulso, chicos. Ritmo de cumbia enganchados para todos ustedes en esta noche que han venido a disfrutar con nosotros. La voz de Maiko. Vamos a comenzar a saludar a la gente que se ha hecho presente esta noche para bailar con la banda Impulso, la banda más joven de Córdoba.